Telefe Noticias. Primera edición de Tele 9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Pero muy buenos días y bienvenidos a este, el programa 132 de... ¡Mediocre! ¡Credibilidad! ¡Y veracidad! A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. My name is... Néstor Linder. ¡Bravo! A mi lado la tengo a Jessy, de Toy Story. ¡Sí! Marisa Villegas, ¿cómo anda Marisa? La novia de Woody. De Woody. Woody. ¿Y cómo se llama? No, es Woody y el otro es Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. No, pero Buzz Lightyear no, retrolo. ¡No! Salude. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Vio que estoy hoy así. Hoy está así, Susanita. No, Susana Jiménez, discúlpame. Si Susana Jiménez, no, estás, se va la Mari. Ponete los anteojos negros y estás para caras. Ay, ahora me los pongo. Ahora del otro lado, mientras Marisa se produce, está el señor Daniel Grasso. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Dani? Buen día. Ahí está, todo bien. Y lo tenemos a nuestra derecha, así que nos quiere... Nos quiere quemar. Es el que nos mete el palo en la rueda. Exactamente. El señor Héctor Hugo Valverde. ¿Qué tal? Buenos días. Si tienes antes el palo en la rueda, no en otro lugar. Menos mal. Por favor. Yo paso. Epa. Bueno, después lo charlamos. Llueve esta tarde, Llueve. Bueno, entonces listo, ya estás gestionando entonces. Y, bueno. Y hablando de llover y de parejas que se unen y que están y que van, ajá, y que tienen, esta semana, el 7, un jueves justo. 7, sí, jueves 7, tal vez, justo, sí. Con mi pareja, ¿no? Claro, usted no está 11, casado. No, por eso, mi pareja, mi concubina. Ay, decí mi novio también. Su compañera de camino. Que ahora 11, dicen eso, mi novio. 11 años, mi novio. 11 años, mi novio. Y encima quedé embarazada soltera. Hoy lo vamos a hablar con él. Sí, hay que hablarlo con él. Dos veces. Y están viviendo en el pecado. En el concubinato, en el peor de los pecados. Qué asco, la verdad. Perdonen, disculpen. Bueno, no importa. Pero bueno, así que 11 años de felicidad. Qué lindo. O sea, mucha felicidad. Y también donde la vida nos ha puesto una traba bastante grande, ¿no? Pero siempre hemos sabido sortear. ¿Quién no se ha comido un traba? Claro, por eso me vestí. Roberto Carlos. Apenas ya está tabú. Hoy hace un año ya. Qué alegre y sin dudar. Así que bueno, felicidades, querida. Ante el juez. Un saludo a Claudia y a las niñas. Un saludo a la pecadora Claudia. Las 8 van a ser. 17. En agosto, nosotros le mandamos saludos. Sí. Estaban allá. Ah, estábamos acá, estábamos. Estaban allá. Toda loca. Haciendo cosas. ¿Quién sabe qué cosas? No, acá hemos escuchado. Es todo legal. Hemos escuchado. Yo estoy casada. ¿Qué? Hasta acá se escucharon los. Se escuchaban los gritos, lo hemos pasado. Ah, sí. Hemos pasado los gritos que la gente se quejaba de las habitaciones contigo. Ah, pero no era yo. Yo era la que me quejaba. Bueno, entonces, dedicado a mi mujer, a Claudia Elizabeth Abramowski, el tema que más le gusta a ella y la describe: rumbera. Ah, mira,

Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. Seguimos en Mediocres la hora, señor locutor. 10 de la mañana, 15 minutos. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867. Ahí puedes mandar mensajito de texto, WhatsApp y todas esas cosas. También lo puedes hacer a través del número de teléfono de la radio, que es el 4465-1482. O tal vez también lo puedes hacer a través del Justin TV / el tío Dani 1059. Ahí tenemos Justin el chat. Justin Bieber ese hoy toca. Hoy toca Justin Bieber. Ay, no, no, re triste que no estás. Aguante Selena Gómez, me odian, porque a mí me gusta Selena. ¿Viste? O la otra, ¿cómo se llama? ¿Quién? La... ¿Demi? Demi Lovato. Lovato, no, pero eso andaba con los... Nelly Lovato. Eso, no le da que... Micaela es fanática. Es pariente de Zulma. Demetria. Demetria Lovato. Bueno, señoras y señores, estamos en este El Mundo Según los Medios, en donde nos explayamos en las noticias que ha pasado esta semana, como la siguiente, Marisa Villegas. La siguiente noticia es el financiamiento. Ah, ya empezamos. El financiamiento de la campaña al kirchnerismo, cada voto le costó 8,15. Y a Sergio Massa, 3,23. Claro, la semana pasada estábamos hablando de esto, de cuánto había gastado cada uno de los candidatos en las primarias. ¿Pero por qué? ¿Esto qué es cada voto? O sea, lo que pasa es que hacen... ¿Cada papel? ¿Cuánto se gastó en la campaña de ahora, de último... De las elecciones de octubre? Y se divide por la cantidad de votantes. O sea, el Frente para la Victoria, que tuvo mucho, un 11% casi menos de... Salió muy caro. Lo que era mucho azul, y bueno, mucho celeste, ¿no? Para mí, ¿qué es eso? Sí, ¿no? Aparte, blanquearle los dientes a Martín. A Martín, que se le conocieron los dientes. Pagarle a Jessica. ¿Cuánto gastó de Narváez? De Narváez... Y haber gastado 200 mangos por voto. Y más pero no lo votó, que perdió entonces. Claro, pero bueno, pero ¿cuánto gastó? Él la paga de su bolsillo. Claro. De casa tía. Sí, mientras que Massa la paga de los bolsillos de los pibes que comen. Y a Massa le salió 3,23. Claro, pues más barato. ¿Cuánto está más el Paco? Más barato porque lo votaron más. ¿Cuánto está el Paco? ¿Qué más? No digan eso. ¿Qué más? Bueno, Macri contra Massa. ¿Paco le financió la campaña? No sé. Me interrumpas, Paco, Héctor. Paco y pibes. ¿Te acordás los perfumes? Mujercita. Claro, tenés razón. ¿Hablo yo o pasa el Sarmiento? No, el Sarmiento no, que choca. Por eso mismo. Dale. No me interrumpas. Massa se peleó con Macri. Macri contra Massa. Lo defendió como un chicanero. ¿Cómo? Como lo definió, ¿no? Lo definió como un chicanero. Y eso que lo está leyendo. Macri. Toma, haceme el favor. Porque me interrumpe. Llévale, apuntala. ¿Te paso letra? Me ponen nerviosa. Lo definió como un chicanero. Claro, porque Macri lo define a él como un chicanero. Ahora, chicanero. Vamos a ser un país serio, gordo. Pero chicanero, y él fue el primero que dijo: yo voy a ser un presidente y no va a haber nadie que haya integrado eso, no, el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, si eso no es ser chicanero... ¿Cómo? O sea, así que mira, está grande. Pero lo ven otra vez. Qué claro. Pálido que está Mauricio. Yo no lo veo bien de esa cosa. Vos sabés, ya está. No, ojalá. Un año. No, tiene que criar un... La Reta dijo que él va a ser el próximo jefe de gabinete. Sí. La Reta dijo. Pero qué desmejorado que está Macri, en serio, debe estar enfermo, porque está muy pálido, muy bien. La Guada lo chupa, la Guada, mira. Está mal, lo veo mal. ¿Eh? Polonia le están dando. En Bolonia. ¿Polonia? ¿Polonia? ¿Qué es eso? Ah, lo querían hablar. Ah, pues. Ojo, ojo. Bueno. Ojo. Massa criticó la reunión a Scioli. Le criticó la reunión a Scioli. De sellito partidario con intendentes. Claro, pero esto, ¿cómo están, ser, esto ya lo podríamos subtitular como el peronismo va acude en ayuda del vencedor. Podríamos decir eso, el subtítulo 1. Porque se reunió esta semana el señor Daniel Scioli junto a toda su tropa de intendentes que no se fueron con Massa, pero que están ahí. Como diciendo, bueno, como por ejemplo, el intendente de acá que puso huevo en las dos canastas, ¿no? O Otacé, que también puso huevo en las dos canastas y así. Pero, viste, qué sé yo, vamos a, con paz, con optimismo. Digo, vamos a estar. Está elevando un poco el tono. Está haciendo un recuento de tropas. Claro, vamos a ver quiénes son. Claro. O una de dos, dice, o pegamos el salto todo, o no sé. O no comen. Bueno, ¿qué más? Cumbre de Massa y Moyano con aroma a nueva alianza. Se podría llamar el peronismo acude en auxilio del vencedor 2. Porque Moyano ahora, claro, estuvo hasta hace poco, hasta ayer nomás, con de Narváez. Y ahora se junta con Massa. Con Sergio. O sea, yo recuerdo un Moyano allá por el 2000, en la década del 90, un Moyano cuando estaba en el MTA, un claro. Moyano que daba cátedra, orgullo y cátedra. Daba cátedra de lucha social, ¿no? Social, y ahora de los está trabajadores, con un... en contra del neoliberalismo, en contra de lo que era la UCD también en el gobierno, porque ¿qué vamos a hacer? Y está abrazado con un pibe que salió de las entrañas de la UCD. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé, pero bueno. Bueno, listo. ¿Qué más? Es el sindicalismo argentino, ¿no? La dirigente sindical. ¿Qué más? Easy pidió. Yo, total, ustedes hablan, ¿no? Da. Easy pidió cambiar medio gabinete de Cristina. Se están rascando las pelotas. El peronismo va en acuda. Acude en auxilio del vencedor 3. Easy. Marito Easy. Que era el varón del kirchnerismo en el conurbano bonaerense, que entró como senador provincial, segundo en la lista de senadores provinciales, junto a un Urdampilleta ahí en la lista 503, que nadie se percató esto, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires la lista que iba el kirchnerismo era la número 503, celeste y blanca K. Lista 2, viste que cada vez tiene más lemas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, en Capital, ¿cuál era la lista de PRO? La número 503 también. Digo. ¿Pero qué crees? Coincidencia. Coincidencia, salvo esta semana que se votaron el presupuesto. Se votó el presupuesto de Capital y el kirchnerismo le dio los votos a Macri. Y Macri les otorgó terrenos para el proyecto Procrear. Estamos todos juntos. ¿Va a ser verdad lo que dijiste vos? ¿Se van a terminar juntando Cristina y Macri? ¿Van a ser novios? ¿Y qué? ¿Sí? Bueno, pero bueno. Se están rascando las pelotas, dijo. Se están rascando las pelotas. Porque no puede ser. Escuchame, no hay nadie que... ¿Eh? O sea, ¿qué? No se conoce ninguno. ¿Qué? Ah, pero será de Dios, será. Bueno, ¿qué más? El sindicalismo planea una marcha para retomar la ofensiva salarial. Claro, se van a juntar la CTA de Micheli y Moyano, van a hacer una movida el 20 de noviembre, así que van a hacer un... Pero Moyano dijo que no sabía si lo iba a apoyar o no. Estaban ahí. ¿Por qué? O sea, que, mejor dicho, que lo va a apoyar, pero no sabía si iba a ir Moyano con los camioneros y todas esas cosas. Moyano que esta semana... Se vio con un tajo bastante grande porque acuérdense que hace cuando estábamos todos amigos de Cristina y todo eso, el gremio de camioneros había tomado lo que es el gremio de catering y de llevar y traer cosas en el aeropuerto. Claro. ¿Qué tiene que ver con camioneros? No sé, capaz que el camión. Es un camión. ¿En qué se llevan las cosas? Claro, pero arriba del avión. ¿En qué se llevan las cosas hasta el avión? Carrito. ¿En camión? El camión. Bueno, los aeronáuticos también tendrían que ser de camionero. No. ¿Cómo se arma un avión? ¿Qué lo traen? Desde un lado al otro. ¿Cómo se traslada? Todo es un camión. Todo es un camión. ¿Y a dónde lo llevan? En camión. Bueno, todo es un camión. Para ese caso, bueno, tendría que pertenecer a camionero porque tiene ruedita el avión. Todo tiene, ese es el pensamiento. Todo de Moya, todo lo que tiene rueda. Va al asador. Al asador. Bueno. ¿Qué más? Caló avisa. Los gremialistas somos... Pendulares. Estamos un día con otro y otro día con otro. Un día con uno y otro día con otro. No dice así. No dice un día con uno, un día con otro. Él pone otra cosa. Yo tengo que leerlo. Interpreta. No voy a interpretar un carajo. Yo leo. Lo podríamos decir el peronismo. O sea, acude la ayuda. Van para donde les conviene. Del vencedor 4 ya vamos, ¿no? Uh-huh. Caló, el dirigente, el titular de la CGT, no Azopardo, Balcarce, dijo que bueno, están viendo. Uh-huh. Al mejor postor. Dice, estamos viendo, ¿qué hacemos de ahora más? O le tiró por elevación a... A Moyano también. Obviamente. Pero obviamente, también abre el paraguas, ¿eh? Ojo. Depende lo que venga, para dónde vamos. Bueno, un gremio docente de la provincia encabezará el primer paro en reclamo de un bono navideño. Me vuelvo a interrumpir, me voy. Le pego. Me voy. Así la cuestión es así. Esta semana se dio la semana pasada, acuérdense que estábamos hablando que Michelli había pedido los 2.000 pesos, que nosotros habíamos quedado que 5 lucas, habíamos dicho, que se había quedado corto. Claro. Pero bueno, en esta semana, por eso, esta semana en el gremio docente UDOCBA de la provincia de Buenos Aires, que está dentro de lo que es la CGT, en contra de Scioli históricamente, pregona este bono navideño de 2.000 pesos. Por eso el día martes y miércoles de esta semana va a convocar el paro y el día jueves la SUTEBA 2 disidente, el SUTEBA 2 disidente va a convocar paro también, así que esta semana es posible, es factible que no tengan martes, miércoles y jueves clases los chicos. Más allá de que el martes no hay clases porque hay jornada de perfeccionamiento docente, así que bueno. Pero más allá de eso, también como que cambia también, porque la semana pasada, Scioli, el ministro de Economía, perdón, de Educación, que no tiene cartera porque es el ministro de que no tiene escuelas a su cargo, dijo que tenía que garantizarse los 190 días de clases para el ciclo lectivo 2014. Entonces dijo, las clases empiezan el 26 de febrero. Scioli acudió en ayuda de los comerciantes que pusieron el grito en el cielo, los municipios de la costa, porque claro, le comen una quincena. Sí, entonces le hizo un corte de manga, así. Ajá. Le pidió a otro. A otro que hacía un corte de manga por mí, porque ¿cómo hace? ¿Sí? Claro, pobre. Entonces se agarró y dijo. Por eso se puso la que tiene bisagra. Dale. Bueno, y le dijo: ¡De acá! Al mejor estilo... ¿Y cuándo empiezan las clases? El 5 de marzo después... ¡Bien, carajo! Esas son las clases, así. Así era antes, así era. ¿Cómo era? Tiene que ser como antes. Después de los carnavales. Después de los carnavales, claro. ¿Dónde se ha visto en febrero? Se lo tenía 26 de febrero, tenía una semana de clase y después tenía 3 y 4... feriado por carnaval y los pibes con el calor. Encima, vos fíjate, febrero te llueve todo febrero. Empieza las clases. Te llueve. 40 grados de calor. No, siempre pasa lo mismo. ¿Qué más? Ay, Ford que me financia no sé qué cosa. El 100% del vehículo. Bueno, te lo regale. No, ¿qué te van a regalar? ¿Qué más? Bueno, Insaurralde está cada vez más cerca de Scioli en la carrera 2015. El peronismo acude en ayuda del vencedor 5. Claro, ¿por qué? Insaurralde le dijo, me fue bastante bien con Scioli. Dice, porque Scioli no me tapaba la boca como Cristina. Porque yo me quería sumar y Cristina le pegaba. ¿Quiere ir como cosa? Ahí está. Para Marisa, que anda con el gorro. Para los que no se escuchan por la anda con un sombrero. Entonces Isabel le dijo, me fue bastante bien. Mirá la mina. La mina que me estoy comiendo. Gracias a Scioli, dijo. Perdóname. Gracias a Scioli me dijeron mí. mi diputado, mi novio, dijo. Aparte, hay que decirlo, que insaurrarle con esa cara de boludo si no, no se levantaba el asilio, si no estaba en la política. Es horrible. No sé. Pero si es horrible, tiene una cara de salame, pocas ganas de vivir. ¿Y de qué quiere? ¿Para qué, qué, para qué quiere esta consuelo? ¿Y qué quiere? ¿Ser gobernador? Gobernador. Anda. ¿Qué sé yo? No Listo. Sé, él se acerca. Ah, pero vamos vos, acá, dice, este que es hiperkinético. A ver. Máximo levantó el perfil y se metió en la pelea del PJ. Claro, porque dice, la madre le dijo. Basta. Le dijo. Viste que no habla, Cristina, la interpretan. ¿Vuelve el lunes? ¿Vuelve? Uy, ahora vamos a tener, aparte de la traductora de señas, traductora de jeringoso. Cuando la señora hable. Porque le quedó mal, pobre, viste que le patina un poco. Le patina un poco, viste que claro, porque dice que le metieron la aguja muy adentro. ¿Qué? ¿Le quedó qué? La aguja muy adentro. Se le fue el taladro. Se le fue el taladro. Pues viste, estaban con esto. Y que para mí, yo te di. Le dijeron, mira, acá está la de la parte de las boludeces. Arreglalo, saqué. Y cagaron. Y como un sacacorte hicieron. ¿En serio? ¿En serio que quedó con dislalia? Parece. Dislexia tiene ahora, porque también se olvida las palabras. Y se metió Máximo. Viste Máximo que Dios castiga, dijo, no hay que ser malo. Ella es mala, con 40 Maxi, millones. Fue Máximo y dijo, la mami dijo que yo me quedé acá. La mami. Y se puso todo su cuerpo grandote, así. Oh. Y bueno, se metió en la interna, no, ¿viste? No, pero va a hablar bien ella. Ay, no creo que se mande. Si no, va a ser como una pizarra. No, lo peor de todo es que ella va a hacer la seña y la muda va a hablar. Ay, pobre. Pobre chica. Yo quiero pensar que tiene un buen sueldo. La de las manos. Son dos. Y sí, la otra se cansó. Al principio teníamos una sola. Ay, ahora van a poner cuatro. Se tiran así. Claro, van a poner cuatro. Pobre. ¿Qué más? Bueno, Cristina retomaría sus funciones el lunes. Pero con restricciones. Sí, le dice, no hables, no comas. Nada. La imagen. Como los monitos sabios. Claro, no opino, no escucho, no veo nada. Está supuestamente ayer fue a la clínica Favaloro. Se hizo estudios de rutinas, le hicieron otra tomografía. Y bueno, hoy a la mañana ahora le están dando, van a dar el parte y a ver si le dan el alto o no. Pero se rumorea que sí, que ya le dan el alta. Está poniendo primero el lunes. Claro, y el lunes. Pero tranquilo. Tranquilo. No sé si primera, no sé si. Primera con el freno mano puesto. Me parece que lo van a empujar un poquito para ver. Si ella estaba cuidando el bebé, ya el bebé habla. Claro. Vudú, antes de irse, porque Vudú es el presidente. Claro. Hizo un aumento de presupuesto. 50 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para Vudú. Fútbol para todo, el pueblo que quiere, fútbol para todo, vamos a darle fútbol para todo. ¿Eh? Propaganda. Ahora, esto ¿viste? Que me tengo que leer acá es de verdad. Sí, todo. ¿Quiénes son los artistas que musicalizan el reposo de Cristina? Claro, pues le ponen. Bien. No, porque hay, no. Vos si vas. ¿Quién fue? No, Lito Nevia. Lito. Claro, pero si vos vas. ¿Cómo? No, a ver. Si vos vas, si vos vas al Vaticano, por ejemplo, tenés el coro de ángeles. Sí. Si vos vas, no sé. No se me ocurre. Pero bueno, si vas a la Quinta de Olivos. Si vos vas a la Quinta de Olivos, tenés. Lo que pasa es que también fue así. Se dio a conocer que esta semana los contratos que Martín Sabatella había pagado en estas últimas fechas por el tema de él. Esa música se escucha cuando entras a Cristina, sí. Cuando entras al. Ahí está. Claro. Cristina. Despertó la señora. Claro, y aparece con el cuchillo. Claro. Y bueno, se dio a conocer que. Se dio a conocer. La cabeza de Macho atravesada, ¿viste la foto? Claro. Y camina por los pasillos. Para mí que la pieza la tiene decorada con Halloween. Claro, sí. Le llevan el café con leche y dicen, ¿quién me trajo el café con la nata? Y masita, y después le ponen esto para poder la baja. La quiere matar. La señora. Ahí le ponen. Está saliendo. Baja, Cristina. Y se tranquiliza como las fieras. Claro. Bueno, pero más allá de eso, Se me fue lo que estaba diciendo. Dale. Sabatella se dio a conocer que le pagaba por decretos del AFCA, ¿no? A artistas que apoyaban la ley de medios. Ajá. Y en ellos estaban Víctor Heredia, Teresa Parodi, León Gieco, y bueno, y así un sinfín de un artista de la hostia, como un tipo que lleva masas así de gente, de mucha gente. Copani. Ignacio Copani. ¿Qué? ¿Con todo eso se relaja ella? Claro, ¿viste? Entonces, a todos esos le pagaban entre 40.000 y 120.000 pesos por función. No. Es un título ese, ¿no? Porque son los que le gusta a Cristina, que ellos simpatizan con Cristina, y el AFCA por haber apoyado. En el decreto que dice, por apoyar la ley de medios, le ha pagado a estas personas para dar gratis, ¿no? Las cosas. Cualquier pelotón. Bueno, León Gieco no quiere trabajar en la ciudad. Macri es menemista. Se enojó. ¿Por qué Macri es menemista? ¿Y qué sé yo? Y es muy... Es. ¿Vos te parece? Eso que por eso está empalideciendo Mauricio, porque en cualquier momento se hacen las patillas. Las patillas. Pero al contrario, no tiene que empalidecerse, tiene que poner un poquito más moreno. No, pero vos lo viste como está bien ahora. Bueno, claro, pero es bien ahora, claro. Claro. Y bueno, nada. No, así que bueno. ¿Qué onda? ¿Vos decís ¿qué más? Eso? Bueno. Nada, no sabe leer. Magdalena lamentó la visita de la FIP en su casa. Claro, porque acuérdense que la semana... muy torpe, pero ¿qué pasó? La semana pasada habíamos dicho que el... ¿Qué pasó con Magdalena? Por todos lados la escracharon. La semana pasada habíamos adelantado que dos periodistas, como son Morales Solá y Madalena Ruiz Iñazú, habían ido a la OEA a hacer un... ¿Cómo se llama? Una denuncia con respecto a hostigamiento, libertad de expresión, etcétera. Bueno. Y decía que el gobierno hostigaba con la FIP también, o sea, con la agencia de recaudación, etcétera. Llega Magdalena el lunes y el martes le golpean la puerta. ¿Acá vive doña Magdalena? Venimos a ver las boletas. Las boletas. A ver, en la FIP le cayó. ¿Y qué pasó? A Magdalena. O sea, si eso no es persecución... Bueno, para, la señora tenía todo pagado. Todo el día. Perfecto, chau, hasta luego. Sí, entonces lo que ella decía es... Es torpe, a ver, convengamos esto. Si al menos es torpe. Ahí está. ¿Quién es? Ahí está. La AFI, señora, le venimos a ver los impuestos. Menos mal que nos llamó por teléfono. Ahí estaba la. Si llega a llamar, si llega a saber, no. No atiendas. Debe ser carne. Y ya te estamos diciendo todo lo que te acuerdas. Se me perdió. Bueno, Leuco, es al menos, ¿no? Bueno. Tonto, sí. Leuco, agredido en la puerta de la radio. Uy, ¿qué le pasó? No, lo quisieron robar, dice que lo robaron. Claro, y le agredido o robado. Agredido o robado. Y bueno, le robaron, una cosa que venga. No es una agresión el robo. No, pero una cosa es que venga un fan tuyo, Néstor, por ejemplo, y claro. Ve que te diga, es pelotudo, y te pegue y te agreda. Sí, sí, sí. No. ¿Vale? Y otra cosa es que te afanen y te agreden, sí, obvio. Cuando te afanen, te agreden. La cuestión es que se le robaron a Leuco ahí entre. A pasitos nomás de Radio Continental. Y Leuco salió a decir, son unos motochorros, amigos que son amigos de Víctor Hugo. Ahora también va. Bueno, pues ahí está. Fíjate. Leuco. No atiendas, debe ser Carna. No. Magdalena. Pide juicio político para Ollarvide por una causa de lavado de dinero en el fútbol. Claro, venimos con la etapa judicial, que la verdad que la justicia en la Argentina deja mucho que desear. Ahora que viene la feria. ¿Viste? Ahora que viene la feria. ¿Qué te quedan? ¿10 días más? Nada más y ya cierran, baja la cortina, estos guachos hasta febrero no aparece. 10 días más ya empiezan a despedir el año, qué sé yo. Pará que estoy averiguando dónde nos hacen previo. Claro. ¿Viste? No. Y Ollarvide como loco, viste, como loca. Qué sauna. Ay, ¿cómo que? ¿Qué baño romano? Espartacus no. Espartacus no más, dijo. No más. ¿Qué más? Decepción por la condena a 22 años del asesino de Bulacio. 22 años que mataron a Walter Bulacio. 22 años donde no hubo justicia y no la va a haber. Porque si bien el crimen había prescripto ya, el comisario del lugar donde fue detenido, Bulacio Espósito, en el día de ayer fue condenado a 3 años de prisión en suspenso. Qué buena que es la justicia acá en la Argentina. ¿Por qué es en suspenso? ¿Por qué dicen en suspenso? Pues ya está, dice, la podemos apelar, ¿eh? Pues ya está. No la cumple, ya está. Dice, ¿qué? No está. ¿Está en la casa? Pero lo más lindo es que el muchacho si se lo puede llamar, esas muchacho. Esas cosas no entiendo, ¿no? María del Carmen, o sea, la cuestión es así, el crimen había prescripto, ¿no? Entonces, María del Carmen Verdú, que es la abogada de la Correpi, había encontrado un vericueto donde podía llegar a darle al menos 6 años de prisión por privación ilegítima de la libertad. Un crimen que no prescribe. Pero este hombre consiguió, gracias a, viste que tenemos buenos abogados. El asesinato y todo eso no prescribe nunca. Sí, prescribió. Pero un asesinato pasan 12 años y prescribe. Acá, sí, bueno. Las leyes. No, no prescribe. Así que, ¿no viste que le dieron cadena perpetua al... Ay, no me sale el nombre ahora. Al viejo este que mató a la... A la esposa junto con la mamá. Sí, el caso Galeano. Arce. Cadena perpetua, pero en suspenso, hasta que todo suspenso. Sí, porque la tiene que confirmar la cámara. Claro, tiene que ir a casación. Si de casación le dicen que sí, puede ir a la Corte Suprema de Justicia y así. Total, como más. ¿Y qué pasó con Graci? Sí, bueno, ahí sigue. ¿Cuántos? 12 años, 10 años. Y el 2011. 2001, digo. Ah. 2011. 2001. Bueno. 12 años hace que está dando vueltas. Y sigue suelto. ¿Qué más? Bueno, anularon el procesamiento de más de 20 funcionarios de Menem acusados de cobrar sobresueldos. ¡Ay, qué cosa! Por eso, la justicia, seguimos. Claro. Menem, estaba Adelina D'Alessio de Viola. ¡Ay, qué lindo! Estaba Cora. Oh. Estaban todos esa gente linda. Que... ¡Ay, los de la pieza y el champán! Claro. 20 años después dijeron, no, ya está. Ya prescribió. ¿Qué lo vamos a meter en cana? Ya está todo viejo, aparte. María D'Alessio de Viola. Adelina. Ya era vieja. No, Adelina no era vieja. No era vieja. Era una chica, ¿no? En ese momento era la amante. Una piba de la UCD. Claro, una piba de unos 30 y pico. Estaba con Albamonte. Para mí, ¿se acuerda de Albamonte? Sí. Para mí que estaba con ella. Adelina y... No se llevaban bien con María Julia. No sé. Se disputaban los chongos. Las tapas de las revistas. Claro. ¿Quién era más lindo? Sí. ¿Viste? Más osada. Vos fijate que Adelina venía rubia y era color durazno. Ya. Ese color así. Sí. No. Otra que Marianito Clos. La otra con esas estolas que se ponían. Claro, te acordaste con el tapado que estaba en el tapado. El tapado de Susana era. Que estaba en bola abajo. Che, noticias, adelante, allá en el Yau Yau. Exacto. Adelante de un hogar. Sí, muy sexy salió ese. Sí, estaba para darle. Y vos fijate, era lindo Menem. Bueno, ¿qué época tampoco la pavada? ¿No? Sí. Yo me acuerdo que se le tiraban a Menem. Sí. ¿Te acordás de la Yuyito González? La Yuyito, todas, qué cosa. ¿Qué más? Bueno, Recalde le bajó el tono al choque en Aeroparque. Es un incidente menor. Pero se rompió la ala nada más, se rompió la ala. Loco, si vos pasás justito en un semáforo, te toca el toquito. Claro. Los pibes que tienen 200 metros de ala para un costado. ¿Cómo otro? Podés calcular, como decís bien vos, 200 metros de ala? Claro, tiene 36 metros de ancho. Oh, Dios, hacen cada quilombo. ¿Qué es esto? Pero con una ala rota. Aparte no levantó. Ala. Aparte el pibe se dio cuenta y no levantó vuelo. Claro. Lo digo que hubiera sido que el pibe levantara vuelo. Es más. Levantaba vuelo y... Me encantó la filmación de TN. Dice, acá tenemos en exclusivo material de un pasajero tucumano. Nada, se veía la ventanilla y la lluvia. No se veía nada. Pero no se veía nada. Porque era un Tucumán, no sabía manejar. No, pero lo ponían como no primicia. No, te tiré. Pero che, no. Cabeció así. Pegó un cabezazo. Claro. No. Bueno. Ay, le mando un beso a Karina Juárez. Vos sabés que yo tengo una Cortázar en el grupo. No sabés cómo escribe esa pendeja. Karina. Sí. Aprobó. Muy bien. Congratulación. Después la tenemos que felicitar. Sí, nos estamos guardando con Elsa, tiene una sorpresa. Ah, Elsa. Elsa te va a felicitar, Karim. No. Bueno, Recalde le bajó el tono. Ah, no, ya lo dije. Bueno, el PRO. Es que no la subrayé. El PRO insiste en prohibir trapitos y limpiavidrios sin autorización legal. Ah, te van a dar una boleta. Hay que matarlo a todos. No, porque la cuestión fue así. Son los hijos de su madre, te cobran una fortuna. Bueno, che, pero este fin de semana, el domingo pasado, un trapito lo mataron. ¿Quién? Otro trapito. Por estar ahí... Trapeando, meando los lugares, como para hablando mal y pronto. O sea, este es mi territorio. La mafia del trapito. Y bueno, se mataron. Es mafia, hermano. Es una mafia. Bueno, ellos se disputan las cuadras. Con esta cuestión de las mafias que se están tomando a gente, porque los trapitos, la verdad que se llevarán dos mangos. No se llevan. Hay mafias atrás. No, hay mafias atrás que le saca todo. Entre eso, la policía, sí. las mafias de los... Andá a querer estacionar cerca del planetario. Por eso. ¿Cuánto te cobran, papá? Y como 15 mangos. Como 50 mangos. Hoy te están cobrando como 50 mangos. 50 pesos. Bueno, ahí para estacionar al lado del planetario. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Eso ya está. Entonces, muerto el perro, se acabó la rabia, dice Mauricio. ¿Y ahora qué van a hacer? Vamos a sacarlo toda la mierda. ¿Qué más? Claro. Bueno, la doble renuncia del ministro Mansur. Claro, porque Mansur, que es el ministro de salud, cuando toma... ¿Y por qué doble? Por eso. Cuando toma... el cargo de la saliente hormiguita, ¿cómo se llama? La hormiguita... ¿Qué hormiguita? La hormiguita, la que estaba con la de la hormiguita Ocaña, que era ministra Graciela de... Graciela Ocaña era ministra de Salud. Sí. Hasta el 2009, cuando pasó el tema de la gripe A, renuncia, entra en su cargo Mansur, que era vicegobernador de... ¿cómo se llama? De la provincia de Tucumán. Licencia ese cargo y tiene este cargo. Pero no obstante eso, hubo elecciones hace dos semanas atrás, si no se acuerda. Entonces, él iba como primer candidato a diputado. Entonces, asume como... O sea, gana las elecciones... Y va a asumir el cargo. O sea, tiene que renunciar a dos cargos. Al de ministro de Salud o... Al de vicegobernador. O asume o no asume. O sea que vos me estás la diputación. Decir, me estás insinuando que es corrupto. No. Tiene licenciado. Ah, pensé. Es licenciado. Me decías tantas cosas. Es licenciado. Novedad. Ahí está. Escucha. No atiendas. Debe ser carna. No, Novedad. Vudú. ¿Vinculado con un desvío millonario de fondo? Dejate de joder. No. ¿Vos sabés que se... ¿Nuestro presidente? No. ¿Corrupto? No. Bueno, ¿vos sabés que, aparte de eso, esta semana se dio a conocer que la justicia formoseña de que está a cargo de ahí, de poderes independientes de Gildo Infram, hace un... En el 2010, cuando este muchacho era ministro de Economía, la provincia de Formosa tenía una deuda grande con la nación. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que renegociar su deuda, como así nosotros, el país va a renegociar la deuda con el FMI, con los fondos buitre, etcétera, etcétera, con el SIAD y todo. Eso. La provincia también tiene que renegociar su deuda con el gobierno nacional. Entonces, Gildo no sabía cómo hacer. ¿Cómo hago? Bueno, la verdad que en esto, yo de tema números, dice Gildo, yo contratemos a alguien que nos... ¿No? Hey, que nos dé una mano. Le dijo hoy. De Olfam, que es de el socio de Vudú. Sí. De Carmona, Núñez Carmona. Y Vudú dijo, bueno, está bien, lo veo con buenos ojos que contrates a un tipo como este, qué sé yo. Vamos para adelante, le refinancia esto. Ah, todo esto de Olfam, que se encarga de todo. Maneja billete, hace renegociación de deuda. La primera negociación de deuda. Muy arriesgado Gildo, ¿no? Dice, vamos a darle la posibilidad a este muchacho que nos renegocie la deuda. Dice, pero Gildo, mirá que... No, vamos. Yo tengo fe en este pibe. Y le renegoció la deuda, dice yo. Muy bien, porque el ministro de Economía de ese entonces, Amado Vudú, dijo, muy bien, qué buen trabajo que hace esta empresa, le dijo a Gildo, se abrazaron, se fundieron un abrazo grande. Y dice, bueno, pero tiraron unos mangos. ¿Cuánto? No te lo vas a hacer. 7,5 millones de pesos. Pero ves, porque trabajó. No seas así. Cuando haces un buen trabajo, tiene que ser bien remunerado. No como a mí. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Yo voy a decir a mi jefe. Dios. Bueno. Vos tenés que ser bien remunerado. Claro, un premio. ¿Ves? Hay gente que pide 2 lucas para fin de año y este le dieron 7 palos. No pasa nada. ¿Qué más? La fortuna de Uribarri que construyó durante sus años en la política. El domingo pasado, Uribarri, que nosotros veníamos hablando, que es el posible candidato K al 2015, le hicieron un informe en PPT, el Periodismo para Todos, de La Nata. ¿Y? Un informe que, uno que lo mira La Nata y uno que ha sido seguidor de La Nata. Fue uno de los más pobres. Ajá. En todo este año. Podría en haber. En esa vorágine de denunciar. La vorágine de denunciar, de querer pegar, ¿no? De pegar. Todo es bueno para pegar. Perdió mucha calidad en sus trabajos periodísticos. Al menos en este, sí. Porque se apura. Dale. Mándalo. Bueno, lo que pasa es que, se dio a conocer que este muchacho ha sido hijo de un jefe de estación y vive de la política de hace 27 años. Y yo digo, ¿qué político de los que están ahora no vive de la política de hace... hace tantos años? Sí, tenemos mucha guita. ¿Tenemos del peronismo? La lista es larga. ¿Del radicalismo? ¿Del radicalismo? La lista es larga. Del... Y de los que fueron saltando de partido en partido y transformándose, la lista es más larga. Más larga, todavía. O sea... ¿Pero cuál, ¿de qué nos asustamos? Dinero? Y estaba construyendo una casa, no dieron el patrimonio que tiene, pero está construyendo una casa, o sea... está bien. Lo que pasa que ponele, vamos a suponer, ahora está construyendo, está como Letter ya. Como usted. Como yo. Construyendo. Resulta que sale presidente este chico Uribarri. Sí. Y dentro de 2 años, ¿qué tiene? Un edificio, una mansión. Bueno, por eso. Y ahí lo funden. Ahora tiene. Está bien. Esta yo casita que se está construyendo. Vamos a ver más adelante. Y con el sueldo de presidente podés hacer claro, mira a Cristina. Eso porque lo estira. Le dice. Come a 3 pesos en el coso. ¿Viste que hay inflación? Al Masi le dice, vamos a comer arroz. Vamos a comer zapallo. Y a la fea, cansada de comer arroz. Fue a Estados Unidos. Claro. Pero así hicieron la plata. ¿Y qué come? Comida china. Claro, arroz. No, pero porque lo preparan de otra manera. No, eso es economía. Ustedes porque no entienden, no logran. ¿Qué más? Me tratan de corrupta, Cris. Fíjense de joder. Moreno dijo que seguirá el freno para importar y negó que haya inflación. No hay inflación, dijo. Y Delía salió a reafirmar. Dijo que la carne desde 2010 no aumenta. ¿Qué? Moreno dijo, no, aumenta la carne. Él come arroz con Cristina. Claro. Y después agarra y dice, salió a hablar también de Lía. De Lía dice, el aumento, la inflación está en capital, porque acá en La Matanza, el pan está a 10 pesos. La carne, el asado, está a 25. Vamos a invadir La Matanza. Vamos todo. Pero bueno, es así. Bueno, Margarita Barrientos invitó a Moreno a su comedor. Me gustaría que vea lo que hacemos todos los días. Claro, porque Margarita Barrientos, la señora que tiene los piletones allá en Capital, que recibe el sueldo de Macri completo, porque Macri le dona a ella. Macri es muy pro, Margarita. Es muy pro. Bueno, lo que pasa es que empezó... Le da el sueldo. Su sueldo de como jefe de gobierno se los da los piletones. Lo que gana el jefe de gobierno. ¿Cuánto gana? Y 3 lucas y media. ¡Cállate! ¿No ganan eso? No, por Dios. Yo pensé que ganaba como pero se le debe complicar a Margarita. Que le da... Si les cuenta los días que no labura, boludo, cagó. Claro. Tiene que poner plata en bueno, le debe dar como 20 lucas, 25. Dice que bueno, que ellos hacen el pan y no pueden dar pan. Pues ya no los pueden. Dice que ella, gracias a unos frigoríficos que le colaboran con el comedor, le puede dar carne al menos una vez al día. Y bueno, así. Y bueno, está haciendo una fiesta ahora para fin de año. Es la primera vez que en toda la historia de los piletones se viene la necesidad de hacer una cena para recaudar fondos porque ya no le sirve más. Dice, hay gente que viene que dona todos los años, o sea, todos los meses, hace años, 1.000 pesos, y ahora esos 1.000 pesos que donaba. No son 1.000 pesos de hace 2 años atrás. No. Son nada. Bueno, ¿qué más? Bueno. Echeverri. Echevere. Le contestó a Moreno y aseguró que la carne subió con una inflación del 25% anual. Claro, no se puede comer carne. Echeverri, el titular de la Sociedad Rural Argentina, dijo, le contestó a Moreno y le dijo que sí, es real que no subió la carne. Porque al productor se dice, según Echevere, se le sigue pagando lo mismo que en el 2010. Pero... Yo le digo, señora, compre ahora carne y métala en el freezer. Claro, porque para el mes que viene te va. El vitel olvidate. El pelleto. No se puede. Con la tarjeta de crédito en 15 cuotas. Claro. 12 cuotas. Fíjate, papá, a vos que te gusta el vitel toné. Anda comprando. Anda comprando el vitel toné. No, el vitel toné hay que comprar la cosa. Se corta la luz y te cagan. ¿Ves? Eso es lo que tiene. Bueno, pero si lo hervís bien. Sí, pasa. Banca. Aguantá, no, lo aguanta. Metés en vinagre. No, le no lo preparas con la mayonesa, eso sí es el último momento. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Bueno, un alumno entró armado a la escuela y disparó 3 tiros. En Merlo. Sí, en Merlo. En una escuela pública. Dirán, ay, la escuela pública. No, no, escuela privada de Merlo, en Pontevedra. Un chico sacó un arma. Tiró. Un tiro al techo, otro al piso y otro al pizarrón. ¿En concepto de qué? Sufriendo, supuestamente sufría de bullying. ¡Qué jodan! ¡Qué jodan! ¡Qué jodan! Yo siempre digo, no te hagas el piola porque un día te vas a topar con uno más loco que va y te va a cagar a tiros. Es cierto. ¿Vos estás sufriendo de bullying en el profesorado? ¡No! ¡No! ¿Vos estás sufriendo...? Sí. Cuidado. Sufro de cuidado bullying. Cuidado el arma que tenés en yo tu... Yo sufro de bullying. Mayro en día va a cagar a tiros a todos en rojas. A mí me aburre. Yo el otro día tenía ganas de hacerle bullying a unos chicos. ¿Sí? Yo quería hacerle bullying. Vos querías ser... Claro, ojo que te van a cagar a tiros. A unos pibitos del secundario que recorrían la escuela. Iban tomando juguito Baggio. Así con la paja y te decían, ah, parece la secundaria. Yo les iba a hacer bullying. Les iba a decir, mírame. El año pasado yo tenía 18. Mirá como que no iban a notarse ni en pedo. Bueno, lo que pasa es esto. También hablando ahora en serio un poco. No, en serio. Desastroso esto porque cada vez las armas están al orden del día. Y hablando de armas y de cosas en las escuelas, en Moreno, en la escuela 81, la más nueva del distrito, ajá, hace una semana que no tienen clase. ¿Por paro, qué? Por problemas edilicios, por... No, las maestras no quieren entrar al barrio, en el barrio 25 de Mayo, un barrio nuevo, estas de las casitas, otro gueto que hace Mariano West, donde trajo gendarmes, donde trajo gente de las villas de Capital que no las quiere Macri, él dijo, vamos a traerlas para acá, donde es tierra de nadie, y una mujer quiso pegar a una de las maestras, no dejaban salir a las maestras del colegio, y las maestras dijeron, basta, no entramos claro, más. Claro. Oh, así que, bueno, esto es la seguridad que estamos viviendo. ¿Qué más? Bueno, la iglesia advierte sobre el narcotráfico. Hablando de todo se esto, se corre el riesgo de una situación difícil de retorno. Estamos hablando justo de un poco esto, sí. Estamos hablando un poco de lo que... Un cura baleado, no, dice. No, pero pará. Para, eso... después hay una noticia para charlar con Benedicto. Por eso, sí, la que viene ahora. Entonces agarra, decíamos, la droga está cada vez haciéndose más carne en los lugares, las cocinas. Acuérdense que la droga buena, entre comillas, se va al exterior, se produce acá, y las cocinas dejan esa cosa que dice, ¿qué vamos a hacer? ¿La tiramos? No, vamos a dársela a esto, que es el Paco. Donde está lo peor de lo peor y está matando a todos y cada uno de los pibes que están en los barrios, que están desamparados, que están totalmente a la deriva y donde cada vez se hace más peligroso, entre comillas, andar por las calles de las ciudades. O sea, esa es una realidad. En las plazas, tanto del norte o del sur del distrito de Moreno, hoy por hoy están cooptadas por los pibes de entre 8 y 12 años... que están lamentablemente dados vueltas y están haciendo robando desastre, y haciendo desastres, tirando te piedras pega a los colectivos. Sí. O sea, todo esto ya lo estamos viviendo acá, ¿eh? Sí. No es que te están contando de Colombia, ¿eh? No. ¿Qué más? Bueno, un cura baleado y una prostituta. Protagonistas de un confuso episodio. la debe haber estado confesando la prostituta. No, fue así. La cuestión es que es un cura que vino de vacaciones, está viviendo en Roma. Ajá. Vino de vacaciones a visitar a su familia acá en Santa Fe. Sí. El tipo dice, me voy a dar una vuelta, voy a ver cómo está el barrio. O casualidad, se fue a la zona roja. ¿Qué? Encuentró una chica que quería confesarse. Se arrodilló ante él. Claro. Y bueno, se sube al coche a dar la vuelta. Y en eso empiezan a pegarle a pum, pum, pum, pum. Y bueno, habría problemas entre esa chica que llevaba cosas que no son santas, hablando. Ay, o sea, no, qué mala. Drogas. Y los narcotraficantes balearon al cura. O sea, este cura vino de paseo, se quería comer un caramelito. ¿Quiere que te diga? Que se joda. Fue evangelizar. Evangelizar. Que se joda. A recuperar a la... quiso, no quiso un carajo. Eso no. Por pecador. Por pecador lo balearon. Dios te castiga. Dios te castiga, cura asqueroso promiscuo. Bueno. ¿Qué más? ¿Algo más? No tengo más. Bueno. Es una noticia más. Sí. Hay una orden en el Vaticano que se encarga de... Eso es para noticias internacionales. Bueno, sí. Vamos al corte que usted tiene que hablar por teléfono. Dígalo cuando venga XB1. Ahí está. Contáselo a XB1. Yo pensaba que decía esta. Una peor. Vamos a dedicarles ahora sí a Walter Bulacio, a 22 años de su asesinato. Dedicado por el indio Solari. Juguetes perdidos. 10 años ya. Y los asesinos están sueltos. Y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras. Bueno, hace 10 años ya. Y los asesinos están sueltos. Y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras. Dedicarle este tema a Walter. Cuando la noche Bernal y puso murió a su casa a buscar par de calochas. Encontró a su esposa en la cama con el amante encima. Furioso, lo empaló con paraguas, agoniza. Lo empaló con paraguas, agoniza. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujillo, 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. El mundo según los medios internacionales. Estamos al aire. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo va? ¡Hola, Elsa! ¡Hola, Elsa! ¡Hola, Elsa! ¡Eso es lo que está ahora! ¡Lindo! ¿Qué es eso? ¡No me mires! ¡No, a ver! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué le tengo con chancleta? ¡Me puse las chancletas porque me embarré todo! ¿Sí? ¡No se puede creer! ¿Hace cuánto que llovió? Dos días. No, ayer. Antes de ayer, sí. ¡Está todo lleno de barro! ¡Ay, todo lleno de barro, gatito! ¿Cómo se quedó limpiándome? Se está lamiendo. Los zapatitos. Lujandra. Lujandra. Qué lindo que tiene el pelo, Elsa. Está muy linda hoy, ¿eh? Lindo, me dice, ¿qué se dice? La toca. Me dice la toca toda la noche. Pero tiene una cosita de color. Qué linda, muy linda está. Me hizo una luz. Sí, una iluminación. Está, bueno, la verdad está preciosa. Está muy linda, bueno, hoy, está muy linda. Gracias. Tanto que los quiero yo a ustedes. Bueno. Venía pensando, digo, hágame un favor, le mando a usted que es maestra, le mando un besito a mis compañeritas. Antes que nada, tengo que felicitarte, nena, y a vos también, nene. A él. A los dos. ¿Por qué? Porque vos tenés todas notas 6, 7, 8. Bueno. ¿Es verdad que te llamó Bill? No. Todo promocionado tenés, nena. No, promocionado no. Sí, tenés todo el día para rendir tengo finales. Tengo todo el día para rendir finales, Elsa. ¿Y vos, nene, ya terminaste? No, estoy en eso. Él se ha cagado. No, pero termina más tarde. Sí. Claro. Bueno, está, terminamos. Pero estoy mirando tu Facebook. ¿Sí? Ay, qué bonito. ¿Qué gente linda es? Esa. ¡Muy! ¡No! ¿En serio? ¿Qué, mis compañeritos? ¡Sí! Te vi correr con un muchacho. Yo pensaba que era tu nene. ¿Cómo se llama? ¡Pablito! Y yo parezco la media. ¡Una nena la más! Ella parece una nena más, ¿viste? ¡Ay, gracias! Sí. En realidad sí. Todo me lleva el doble, ¿verdad? ¿Viste? ¡Qué lindo! Había un muchacho que te... ¿Qué le pasaba? Estaba dormido. ¿A quién? Con pelitos así todo. A José Torres. Medio regordete. A Giuseppe. No, estaba así, ¿eh? Pero no, estaba... Justo, lo que pasa es que nos agarró la cama. ¿Qué me ven a drogué? No. Elsa. Basta. No, bueno, no. Yo quiero que le mande un beso grande. Había una chica ahí que estaba sentadita ahí, agachadita. A Lorena. ¿Qué Lorena está mirando, siempre agachadita. Siempre agachadita. ¿Le gusta estar agachadita? Sí, le gusta, agachadita. No, quiero agachadita, bueno. Esta semana voy a sacarme más fotos. ¡Ay, subílas todas, nenas! ¡Pégamela! Se las pego en el mundo. ¡Etiquetame, nena! Le mando un beso a Karina Juárez. ¿Karina Juárez? ¿Pariente de...? ¿De quién? ¿Nene de Santiago del Estero? No sé. No sé. Pero Karinita Juárez, que aprobó todas las materias. De Juárez, por eso. Le falta dar una opinión. Votación de apellido. Sí. Tiene que hacer una opinión de psicología, nada más. Una opinión de psicología. Sí, vamos a comunicarla con... Pero ¿cómo? ¿No es subjetivo? Tiene que hacer una opinión de la educación. O sea, ¿qué le parece a ella la educación? Y no le gustó la profesora. Una mierda. Bueno, es lo que piensa Karina. Ah. Pero estaba muy enojada por... Pero bueno, Karina. ¿La profesora? No, la profesora no. ¡Karina! Beso grande para vos, nena. Bueno. Noticias, estamos cortos. No, porque me pusieron la cortina internacional. Y acá nunca se... Claro. Bueno, en el estamos hartos de esta semana. Vamos a decir lo siguiente. ¿Qué? Estamos hartos de... ¿Qué? El grupo Clarín presentó un plan de adecuación voluntaria. Claro. En el marco de la ley de medios, el grupo Clarín dijo, tanto escombro que hizo, al final, al pedo, ya está, se dividió en 6 partes. Y ya lo acabo. Y ya está. ¿Qué tanto lío que hizo? ¿Para qué? Pero no pueden poner a mi amigotes ni, ni testaferra. Tienen que formar 6 sociedades de negocio. Claro, es diferente. Mientras tenga todos sus empleados, así que tenga una secretaria. Ya está. O sea, la cabeza sigue siendo la misma, pero no pueden estar todos sentados en la misma. Esa es la idea, que tienen una oficina, pongan un escritorio, una computadora y una secretaria. Claro, eso era todo. Qué boludo. Te das cuenta tanto, Lili. Pero yo te digo, tanto papel, tanto papel. Es medio extraño. Ahora el problema no es ya con los grupos corporativos, sino con los periodistas. Ojo, Sabatella dijo que tenemos 120 días para analizar el plan de Clarín. Sí, son 120 días. Tiene razón, me parece que está bien. Puede ser. Bueno. Me parece que me gustó con lo que me presentaron estos muchachos de Clarín. Sí, bueno. No, era más bueno de Clarín. Bueno, ¿qué más? Massa cuestionó a Sabatella por su pasado comunista. ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué viste? Sí, él tiene pasado los... ¿Qué tiene que ver? Son tuperos, viste, son antagónicos. Pero claro, pero ¿qué? ¿Es malo ser comunista ahora? ¿Es malo ser de la UCD? Estaban todos dentro de Frente para la Victoria, ¿o no? Es la ancha vereda. Claro. No es Calle Angosta, es la ancha vereda. Pero Ricardo Lorenzetti, no hablé de la ley con la presidenta. Claro, porque Fontevecchia le hizo un reportaje extensísimo a Lorenzetti, el juez, el presidente de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia, que acuérdense que Lorenzetti decía, chico, ¿nadie le pega a Víctor Hugo Morales? No. Víctor Hugo Morales era uno de los principales instigadores de que este Lorenzetti era un vendido, que era pagado, era un cipayo de Clarín, que pito, que flauta, qué sé yo. Y ahora parece que Lorenzetti es más bueno que el hace atado, drogado y cagado a palo. Bueno, Lorenzetti dijo que sí tuvo reuniones con Zanini, a lo que parece que Carrió dijo, estaba como loca, dice, ve lo que yo digo, Carnat. No atiendas porque debe ser Carnat. Y bueno, según Carrió, Lorenzetti violó la división de los poderes. Claro, porque si estaba, dice que habló con... Ahí está. No atiendas, debe ser Carnat. Ese teléfono tendría que haber tenido y Alinita y Lorenzetti, porque parece que lo llamaron desde la presidencia y dijeron, mira, me parece que vas a tener que hacer unas cosas. Y ella lo había denunciado en su momento, un pacto entre Lorenzetti y Zanini. Claro. Y bueno, parece que reconoció Lorenzetti haber tenido algunas que otras reuniones con Zanini, pero no hablaron de la ley de medios. ¡Ojo, no! Yo hago una pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tiene Carrió en la política? 8.000. No sé, desde que todos nació. ¿Todos? Salió de la nursería y lo planeó. ¿Alguna vez hizo una denuncia, Carrió? Sí. Todas las vidas. Todas, hasta que la leche estaba cortada. No sé, flaco, no. ¿En alguna le pegó, vos decís? No sé, boludo. ¡El gobierno halló! Denuncia por impulso, la tía. El gobierno halló, entre comillas, los secretos. Cierro las comillas. De papel prensa, justo cuando adecuó a Clarín. Claro. O sea, medio rara. De casualidad encontraron. Estaban ordenando. A ver, sacame esa biblioteca que está toda llena de papeles que se están cayendo. ¿Qué es esto? Señor, ¿este le tiro? ¡Ay! Mira, jefe, la fuerza de ¿Vos sabés que vino el chico? ¿Vos sabés que me pasa mucho con la eulogia? ¿Sí? Ella viene y me dice, vos sabés que no me esconde las cosas, lo hace a propósito. Ay, bueno, puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Encontraron las listas negras de la dictadura, donde también estaba Mercedes Sosa, Víctor Heredia, gente que se sabía, pero justo después que Clarín presenta la adecuación, o casualidad, y el tema de papel prensa. Ajá. ¿No? Ahora, mucha casualidad. O sea, me parece que, si bien a ver, no estoy defendiendo ni mucho menos a Clarín, ustedes saben mi postura con respecto a la empresa, con respecto al monopolio. Digo, pero es muy, hasta sería ingenuo pensar que esto fue casualidad. ¿Sabes cuántas cosas van a salir por casualidad? Pero por eso digo, pero al menos esperate dos, la ley de medios sale en fallo dos días después de que pierda las elecciones. A Magdalena Ruiz Iñazú le cae la FIP un día después de que llega a hacer la denuncia con... Ahora presenta la ecuación Clarín y hallan esto sobre papel prensa. Pero están todos apurados, ¿viste? Todos tienen la primicia. Como ya. Que ya tienen ahí al toque la velocidad de Twitter. Pero ¿por qué no lo sacas antes? Bueno, para Carlotto el hallazgo de la documentación es una noticia buenísima que va a traer luz. ¿Viste qué lindo? ¿Qué? No va a haber problema en la luz, dice. No, parece que no. Parece que el honor también está prendido. Sí. Sindicato de TV. Están protegidos y garantizados los puestos de trabajo. Claro, porque con el tema este de la adecuación, de la que tenían que salir, acuérdense que la Corte Suprema de Justicia había recomendado que, bueno, si te falta, despedí. Claro. Bueno, pero lo que quien despidió y no estaba afectado en la ley de medios, porque la verdad que la ley de medios es audiovisual, ¿no? Claro. O sea, radio, televisión y cables, es Fontevecchia. Fontevecchia tiene un portal, ¿no? Y ajá. Tiene un portal y tiene dos días, un diario y muchos semanarios, ¿no? Muchas revistas. Y Fontevecchia después de eso dijo, bueno, yo me voy a acoger a lo que dice lo que recomendó la corte a Clarín. Voy a echar gente. Y empezó a echar gente de perfil. Ah, mira vos. Y la Interradial sacó un comunicado. La Interradial repudia los episodios de En Perfil y respalda las acciones de sus trabajadores. Bueno, y hablando de ley de medios, hay dos cositas. Primero, Radio del Plata, que tiene un convenio con Canal 360, 360 TV, que otro canal que está bancado por el gobierno, que la verdad que no, mucha gente no lo ve. Hicieron una suerte de fusión con Radio del Plata. Entonces se transmite radio y televisión, todo lo mismo. Ah, vos. Y los trabajadores de la radio, del Radio del Plata, están también en asamblea permanente porque dice que esto viola sus derechos de trabajador. Mira vos. Porque labura de doble. Qué pero bueno, sí pasa. Bueno, ¿tenés unos mangos ahorrados? ¿Por qué? Porque anuncian que van a vender Telecom. Valdría 1.500 millones de dólares. En realidad no valdría 1.500 millones de dólares, sino que al final valió 1.000 millones de dólares. Ah, 500. Porque Telecom. Sí, pues es una mezcla de Telefónica y Telecom. Sí, sí. De Italia, yo que lo había comprado. Telefónica. Claro. Que lo había comprado hace un par de años ya largos, Telefónica a Telecom Italia, y acá se había formado monopolio y empezaron, que fue lo que generó este problema con la ley de medios y la pelea entre gobierno y Clarín, porque Mañeto quería esa parte, etcétera, etcétera. A la larga, ¿qué pasó? Un tal Martínez que tiene el 40% de televisión, David Martínez, dueño de la empresa Intech. Lo que hace es adquirir. No, es una oferta. Por favor. Yo te la pongo. ¿Cuánto? Ya está. Si no le me casa mi amigo Cristobalito. Y lo que pasa es que ahora Cristóbal López tiene plata. Va a tener más plata. Bueno, entonces, plata. ¿Qué pasa? Compraría y se va a adecuar, ojo, a la ley de medios audiovisuales, porque una prestadora de servicios públicos no puede tener un canal de cable o un canal... No puede pertenecer a servicios audiovisuales. No puede tener. Como Telefónica. Claro. Que sí, pero no. Por eso. Ahí. ¿Quién es? No atiendas, debe ser Carla. Claro, pero en esta sí, atendé, ¿por qué? Ahora fíjense cómo este David Martínez, que integra el Grupo Clarín, es amigo también del Estado. Porque el Estado está permitiendo esto, si él está permitiendo una oferta, está permitiendo también, se tiene que adecuar. Pero el tipo dijo que iba a vender, si era necesario. Iba a adecuarse. Si es necesario, no si me lo obliga, ¿no? Pues no, o sea, si es necesario, si la ley. Entonces, ¿qué pasaría? este muchacho vendería sus activos de Cablevisión, del Grupo Clarín, y el Grupo Clarín estaría vendiendo Cablevisión, tendría una pata de otro lado, anda a saber quién, y bueno, la cuestión es que ya está. Total, viste, vendemos amigos, vendemos a hijos, vendemos a esto, vendemos a otro. Está. Pero bueno, acuérdense, de ahora en más, el gobierno va a tener problemas no con las corporaciones, sino con los periodistas. ¿Qué más? Hablando de Cristóbal López. El grupo Índalo de Cristóbal López vendió las radios TKM y Vale. En una compra totalmente absurda, porque acuérdense que Cristóbal López había comprado al grupo ADAT las radios Vale, Pop, todas esas radios TKM, La 10, Mega y todas esas radios, más el canal C5N, en una clara cuestión que estaba violando la ley de medios ya en vigencia, porque no puede comprar esas radios Cristóbal López, porque no se venden las licencias, ¿no? Pero más allá de eso, ¿por qué Lasca se las aprueba? A pesar de estar excedido, se las aprueba porque dice que era una forma de adecuación que tenía a la ley de medios. O sea, yo me adecuo, me saco todo encima, pero yo me los agarro todos, ¿no? Ahora bien, dentro de esa adecuación, dentro de esa compra, el AFCA dijo, vamos a hacer una cosa, yo te permito, pero dentro de no sé cuántos meses tenés que sacarte de encima dos emisoras que están excediendo el permitido. ¿Quién se saca de encima? A TKM y a Vale. Se las vende, ¿a quién? A un grupo de inversionista. A un grupo inversionista de ¿cómo se llama? Donde vivía, de donde es Cristóbal López, de allá de Comodoro de Rivadavia. Amigo, che. Pero bueno, ¿cómo la gente progresa en eso? Vamos a tener que mudarnos al sur. Así que bueno. ¿Te acordás que decía Rafael? ¿No decía que había que ir? ¡Hay que poblar al sur! ¡Para! ¡Hay una versión porno! Dice, ¡para! Hacer bien el amor hay que... ¡Ay! ¿Qué haces? Porque lo censuró mi marido. ¿Qué quieres que te diga? En la época de los militares, cuando las cosas iban a derechitas, decía para quererse bien. Ahí está. Claro, pues. No, porque si no, no podía entrar, ¿eh? No. Bueno, así que, vamos a dedicarle una canción. ¿Qué verga? ¿Para enamorarse bien hay que venir al sur? Sí, le vamos a dedicar el rock del pedazo. ¿Eh? ¿Eh? Sí, porque se despedazó hace partes, Clarín. Que no mediática existe aquí, allá y en todas partes. El mundo según los medios internacionales. Tres meses que no me depilo. Claro. Me da vergüenza hasta bañarme. No. Estamos en el aire. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay! Justo. ¿Por qué lo avisan? ¡Ay, no! ¡Te avisan! ¡Ay, no! ¡Dios! No, no, le acaba de avisar nada, esto. No salió nada. Justo que no, yo te estaba contando del grano que me salió en la axila. Vos también tenés uno. Un forúnculo. No. Pero estamos en el aire, por favor. ¡Ay, ay, Ochi! Bueno, no saben los pelos que tiene Elsa. Yo que tengo que dormir con ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene más pelo que yo, compa. En un momento yo empecé a rascar. ¿Duros? Yo me empecé a rascar la cola. ¿La cola? ¿Vos sabés que me empezó a morder a mí la cola? No, las piernas. Tan peludo. Ya tenía una media negra. Ah, ¿estás arriba? ¿Eh? Más arriba. Hasta luego. Hasta luego. Esta bruja, el otro día me escuché. ¿Se escuchó? ¿A dónde? No, porque lo repiten. ¿A dónde? Sí, lo repiten mucho. Tonta bruja, me decía. Bueno, vinimos todos disfrazados por Halloween. Ah, claro, ¿de qué vino? ¿De la tonta bruja? No, yo vine de bruja. Y ella me dijo, te apareces a la tonta bruja, nena. Me dice, ¿qué haces? Benedicto, ¿cómo no está Benedicto? ¿Qué pasa? No, dice que salió del baño recién, por eso está relajadísimo. Ah, está relajadísimo. Mirá, mirá la cara, mirá la cara. Está relajadísimo. Mirá la cara. Dice que adelgazó como 15 kilos. Ya. Traje sus papas. Va duro. No sé qué come, pero duro. ¿Vos sabés que si en casa lo mando al baño del fondo? Ah, sí, el de la pileta. Claro. A ver. ¿Dónde va con? Vos sabés que va con. Es que es un problema ir al baño, vos vas a la sotana. ¿Te acuerdas de la vuelta que se me tapó el baño a mí? Claro. Que lo publiqué en el Facebook. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ese porque también ha habido Benedicto. ¿Benedicto? Bueno, si no, Elsa, a ver. Para. Haga una cosa. Mándelo al fondo y dele una palita. Sí, pero escúchame. Ah, tienes razón. Yo me veo más vivaracho, Benedicto. ¿Vos te acordás en qué Porque está. ¿Vos te acordás en qué condiciones penosas? ¿Te acordás cómo me lo dejó Teresita? Teresita lo limpió. Teresita lo tomó. Lo exprimió. Y lo mandó en un container. ¿Cuántos días estuvo en ese container sin... sin comida, sin luz, sin agua, sin nada? Agua, sin gas. Bueno, estuvo haciendo vigilia, Benedicto. ¿Vos sabés que sí? ¿Por qué le me acuerdo a tener? ¿El concepto de qué vino de Benedicto para acá? Bueno, acuérdense que lo traje yo, porque... ¿Por qué lo trajiste? Como no existe la jubilación... ¡Ah, claro! Estaba como un... Era un indigente. Digámoslo con todas las palabras. Es un indigente del Vaticano. Estaba tiradito abajo. Estaba tiradito pidiendo limosna en las escaleras de la San Pedro. ¡Claro! Y lo trajiste en una caja. ¿Te acordás que lo trajiste en una caja? Y no quería salir, ¿correcto? Imagínate. Se había retomado, no quería salir de la casa. Imagínate. Era la cucha. Vino en el depósito. ¿Qué hacen en el depósito del avión? ¿Qué hace mucho frío allá arriba, no ves? Menos mal que vino con mucho tergopor, las bolillitas, que le hizo como suerte de aislante térmico. Claro. Pero yo me acuerdo que me dio tanta lástima. Yo me acuerdo que... ¿Eh? Claro, por eso me acuerdo que lo traíamos acá y se resistió a salir de la casa. ¿Es verdad que comió mucho mucho tergopor? No podés, chabón. De ahí quedó hinchadito. Sí, no, no, chanchito. No, y ahora está contento porque está durmiendo con Eulogia. No, no, no, no, por Eulogia le tira. ¿Vos sabés que sí? Porque ¿viste que? No. ¡Ay, po! ¿Dónde está ya el cine? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No, no, pa, no da la garganta, no da, no da. No, no, ahora no. ¿Dónde está el cine? ¿Eh? ¿Qué será de la vida del cine? La última vez, acuérdense que lo habíamos visto en la peregrinación que está viendo. Claro, en la peregrinación maratónica. Claro. A lugar que viene. Escúchame, Coco, ¿qué chorichipa, ¿cómo hacías? Los chorichipas. Los chorichipas. Escúchame, ¿cómo hiciste, Coco? No. Esa maratón, ¿en qué hora llegaste? Fui y volví. Me llené de plata. ¿Vos sabés que sí, nena? ¿Sí? Habló con Samir, le dio 4 ganchos más. ¿Sí? De chorizo. No, vos no sabés qué bien que salió. Bueno. Mirá, yo no quiero decir la palabra porque después empezás a flotar en el aire. Estás como endemoniado. Estás como endemoniado. No, bueno, el gato. No. Bueno, a ver, ¿qué quiere dar y te pone, viste, la música esa horrible? Va. Ahí está. Mirá. Coco, basta. No te creemos más, Coco. Bueno. Ya no te creemos. ¿Qué más? ¿Qué? Sí. Ahora, ¿cómo hace para volar? No sé, pero bueno. Bueno, vale. The Economist. Sí. KFK, gobierna a través de Matón. CFK. ¿Eh? CFK. No, pero para mí es KFK. Bueno. No, pues estamos en The Economist. El económico vendría a ser de matones, amigotes y marxistas. ¿Qué pasa? Qué mal, no nos quieren, a Cristina no la quieren ni en el exterior. ¿Cómo le van a...? No, está con matones en gobierna con matones. Que gobierna con marxistas. Que gobierna con amigotes. Y que gobierna. Y nos dijo que se rascaban las pelotas. No. No, palabrotas, no. ¿Tenés sueño, nene? Sí. Mucho sueño. Esa no es, esto es radio. No, no, porque veo que se está rascando. Sí, viste, se tira para atrás, vos te ya. Esqueleto es así, se tira para atrás y se rasca la panza. Sí, se rasca. Es como un movimiento muy de sindicato, sí, eso, ¿viste? ¿Ah? El gremio. ¿Ah, el gremio? ¿Sí? Se ponen panzones y se rascan. Mirá, ¿y esto no vas a estar en un gremio? Yo también. Yo también tengo más. Pero mira, hoy que iba a pintar. ¿Qué pasó? Nada. ¡Uruguay! Uruguay. Tiene las rodillas gastadas. ¿Por qué las rodillas gastadas? Por su relación con la Argentina, según el diario local. Rodillas gastadas, ¿qué es eso? Porque lo ponen de rodillas a Argentina. ¿A quién? A Uruguay. ¿Por qué? Y porque ahora no hay casi importancia, no hay comercio bilateral entre Uruguay y Argentina. Donde acuérdense que Cristina dijo que Uruguay tenía que ser una provincia argentina. Claro, donde dijo que Artigas era argentino. Y las almejas. No, lo que Argentina y Andrés era de las almejas. De las almejas. No. Sí, y el choto. El choto más grande. ¿Quién tiene el choto más grande? Claro. Y sigue abriendo la boca. Sí. Sí. Dale. La cuestión, parece que bueno, la cuestión es que bueno, hicieron un reportaje al ¿cómo se llama? Titular de la Casa de la Moneda del Banco Central, el Banco Central de Uruguay. Dice que bueno, la cuestión es que dice que la Argentina es un desastre como está, que vamos a ir al colapso. Y bueno, recordó, estamos hablando de un funcionario uruguayo, recordó que hubo un problema, acuérdense cuando estaba el tema de Bosnia, con Tabaré Vázquez cuando era presidente, que había ido a reunirse con su entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, hijo. Entonces, ¿qué pasó? Le habían dado un ultimátum y decía que en realidad en realidad esto, si tenía que haber un apoyo de Estados Unidos para con Uruguay y Argentina, Estados Unidos apoyaría a Uruguay. Así que bueno. Bueno. No sé. Bueno, gobierno de Dubái ofrece oro a quienes bajen de peso. ¿Qué tan gordos? Vamos para Uruguay. Para Dubái. Oh, sí, ¡ay! Vos sabés. Es que adelgazar, ¿no? Lástima que yo estén en silueta. Porque si no, si yo adelgazo. Me llena de oro. Pero desaparezco, nena. Tampoco está tan flaca. No, no, yo digo, yo no estoy mirando a ustedes cuatro. Yo no estoy mirando a ustedes cuatro acá. ¿Qué fácil nos hacemos? Unos buenos mangos, bro. Estamos todos. Yo tengo la dieta de Ravena, la dieta de Cormillot y la dieta de la luna. Que me la dio el otro día Orangel. Íntimo amigo mío. ¿La luna o la de la selva? ¿La luna o la de la selva? ¿Por qué de la selva? Comes como un animal todo el día. ¡Y torta! ¡Y torta! Para. ¡Y la torta de pedo! ¡La de la selva! Va. ¿Qué más? ¡Bueno! ¡Uruguay! ¿Estamos, Dani? No, Uruguay no. ¿Cómo que? No, Venezuela. Perdón. Maduro adelanta la Navidad para que Venezuela sea feliz. Entre los astros que salen su luz, ya la estrella. Escucha esto, por favor. Navidad de los cielos. No, estamos mal. Escucha. ¡Ay! Se me dice lo que. A ver. Mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y beben. Se lo toman agua, Elsa. En el río para el niño nacer. ¿No te acordás? Escucha, Navidad es mamá en el piano y yo con mi hermana. Cantando son el labio del arbolito. Pero los pollitos beben toda el la agua. Beben. Mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacido. Yo escucho esta canción y sintiendo la sociedad que tenemos. Claro. Pero vos fíjate, vos sabés que la hermana Elbe. ¿Hay un audio de esto? No, al final no pudimos hacer. Pero, es verdad. Estas cosas fundaron la sociedad. Pero escucha qué canción. Dice el río, mira cómo bebe, cuando era Dios nacido. Beben y beben y beben a beber, los peces en el río, al ver a Dios nacer. Ay, mira, ayer me llama Néstor y me dice, ¿sabes qué es aquí que cantemos esto? Sí. Pero todo esto que levanta el teléfono digo, hola, y escucha. ¿Cómo beben los peces? Tal cual, esto. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a hasta la semana que viene. Los peces en el río al ver a Dios nacido. Esto ha sido mediocre. Ay, escucha. La verdad, por favor, un interconsulta con un personal psiquiátrico. Pero mira cómo beben los peces en el río. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Basta, basta. Mira, Te vas, Elsa. Se van a pelear. Acá Cundera, estamos en un espíritu navideño. Déjele ahí. Basta, Elsa. Familias no, en las navidades se forman peleas. Se arma la gorda. Escúchame, ¿qué pasó? Ya se murió tu vieja Elsa, me tenés podrido, está muerta, se la comieron los bichos, cortala. Hasta la semana que viene. A mamá la cremamos, porque ni los bichos la querían comer. Está el cenicero al lado de papá, al lado de papá y en el medio está la ceniza del piano, porque lo quemamos con ella. Ella su vestido, mamá. La pusieron al piano. Porque teníamos no de cuatro, teníamos que tener una. No sabes lo que pasó con la vieja. ¿Qué es eso? ¿La quemaron con el piano? Sí, porque su sueño era que la mortaja esté sobre las cuerdas del piano. Ah, mira vos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Se ríen! Así está el país con gente como ustedes. ¿Dónde quedó el villancico? Salíamos con él. Elsa, ¿vos dónde querés que te quememos? ¿Eh? ¿Arriba de qué te quemó? ¿Eh? ¿Arriba de qué? Arriba de la pila cubierta. ¿Arriba de la pila poco? No, por favor. Vamos a hacer un fuego con una cubierta, la curamos la vida de esta. Con unas gomas. Elbe, mira, beso para vos. Un beso grande para mi hermana, El Beber. Yo me llamo Elisabeth. El beber, ya estamos mal. Acá. Bueno, basta, ¿me puedes explicar, Néstor? Néstor, por favor, retomá las riendas. No, que se me... ¿Quién es el conductor y la co-conductora? Vamos a hablar en serio. Hasta luego. Señora, claro, psicóloga, fíjate, esta mujer necesita una internación terapéutica. No sé, pero lo que pasa es... Escucho. ¿Sabes lo que pasa? Que si vos estás acostumbrado, y mirame cuando te hablo, si vos estás acostumbrado a escuchar los guaguancó, a escuchar la nueva luna, a escuchar... ni hablar de esa cumbia que escucha esta mujer. ¡Para que te la agarras conmigo! ¡Y vos la estás apoyando! También. ¿Eh? También. Bueno, en lugar de escuchar, ¿qué come el lechón? No hablemos de lechón. Vos estás acostumbrado a comer lechón mientras con papá le conservamos todavía. Sí. Comemos el pavo de finito, la cabeza. Agarrame la escalera. Eso, el cielo raso. Es una famosa canción de los huevos. Mira que se tambalea, ahí está. Mira cómo baila, mira cómo pica la rayita de gatita. No. Bueno, basta. Por eso no pudimos ir a apreciar una puta noticia. Mira cómo bebe los peces en el río. Mira cómo terminamos el bloque de hoy, le vamos a dejar noche de paz. Sí. Pero mire cómo bebe los peces en el río. Llévatela. Noche de paz. Dejemos de andar de cumbres en cumbres y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. ¿Estás escuchando? No me interesa. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisexualidad. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean abstraerse de la realidad, vivir en el mundo del glamour y el espectáculo, ver cómo las estrellas hacen piruetas en los medios. No hace falta sacar entrada, es gratis. Pase a este. ¿Es 5. ¡Que comience la función! Había una vez un chico que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y de emoción. ¿Por qué? Había una vez. Sigue todavía acá. Un chico. No me voy ahí. A ver. Ya pasó. Compongamos un poco. No. Compongamos. No. A ver. Convengamos, Héctor, que vos te excediste. Comprendo que no fue el mejor momento, pero te excediste. Y Elsa, usted también. ¿Qué? Sí. No, vos te excediste cuando la teteaste. ¿Cuándo? ¿Cómo la teteaste? Bueno, la teteaste, pero decís callate. Esto no es tutear, eso es tetear. Claro. ¿No? Y bueno, vos, Elsa, levantaste la voz. No, porque yo estaba cantando. Aparte, no. Yo estaba cantando y él empezó a decir que yo necesitaba un psiquiatra. Aparte, no respetás que... No, ustedes no respeten la tradición. No. Y aparte, habíamos quedado que yo iba a cantar una vez a la semana, ¿eh? ¿Cuándo quedamos en eso? Cuando yo canté la otra vuelta. ¿Te acordás que canté Bésame Mucho? Bueno, está. Pero me dijiste, yo tengo que ahora que te piensas, tu problema es mío. No, no es tuyo. ¿Cómo que no? No. ¿Ya se lo vendí? No se lo vendiste. Hace como 2 años atrás cuando estábamos allá. Ay, mirá, viste en la otra radio quién estuvo. Yo quería. ¿Viste? Mirá. ¿Y qué? ¿Dónde iba a ir si no? Se fueron ustedes y se fue para arriba. ¿Te das cuando fui? Pues nada, en FM Moreno estuvo Piti Álvarez. Mira, vos, no, ¿Qué me quedará? ¿Qué Sandro? ¿Es Sandro Elvis? Es un momento pélvico. No es para bailar. No. Para no nombrar. ¡Ay! ¡Yo conté la historia! ¡Esto bien! ¡Bailen, bailen! No. Yo conté la historia de la Raval, ¿no? Yo conté la historia. Te lo digo vos para que sepas que no sabes hacer. Perdón, no me fui. La voz, mi cocho. Esta chica, Estelita Raval, ¿eh? Fuimos a una audición en RCA Víctor, ¿eh? Y yo entraba, y Estela Raval me dio un menjunje, ¿eh? Y yo ese día no pude cantar, se me fue la voz, como Violeta, ¿eh? Sí, como Violeta, la novela que ven los nenes, las nenas, los chicos, las chicas, ¿eh? No pude cantar, porque si no yo hubiese saltado ahí. Igualmente yo la envidio. Pero, yo la tengo en la historia. A ver, Elsa. ¿Qué? Se sigue repitiendo las historias, ya la contó 3 veces esta historia. Está bien que el público se renueva. ¡El público se renueva! Estoy de acuerdo con ustedes, pero paremos un poquito, Elsa. También, ¿no? Y aparte, el que no se escucha, porque yo tuve una familia hecha y derecha. No tuve un marido como el de los cinco latinos, que agarraba y la engañó, porque las palabras son las justas, la engañó. Estuvo muy deprimida, ¿eh? ¡Ay, escucha! ¡No! Después vamos a hacer en algún momento el programa. Voy cantando con Elsa Verde Nota. cantando con Insta. Cantando con Insta. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo de verte pendiente después. ¿Por qué pendiente? Quiero tener de mí, ya verás, alma, y miraré de sus ojos, estaré junto a ti. Pensaré que tal vez mañana me llenaré muy lejos desde aquí. Mamá de acá. ¿Cómo va? Por favor, va. Si ustedes le siguen el juego. Ahora rompamos. Le siguen el juego. Llévame. Ay, por favor. Bésame. Bésame más. ¿Cuál es el suelo? Ay, que tengo miedo a perderte y perderte de después. Ay, las panchas. Bueno, yo, viste como muevo los más. Yo, vos te da tres. Bueno, podemos seguir el programa. Estamos en el segmento El Gran Circo. No, perdón, no. Perdón. ¿Cómo estamos? ¿En qué segmento estamos, Héctor? ¿Viste? Ahora se miraron. ¿Por qué supo apreciar un artista con todas las letras? Bueno, esta semana estuvimos de duelo. ¡Ay, no, por favor! Y yo cantando. Se murió Don Tenuta. Siempre, o sea, eso desde que lo conocí. ¿Viste? Eso de abuelo. Pobre. ¿Siempre fue viejo Tenuta? Parece que sí. Y Calabró. Y Calabró, sí. La verdad, pobre. No nos vamos a acordar de un Calabró. No, de Calabró este, ¿no? Pero bueno. La que estuvo a full. ¿Te acordás que fue la mina esta que va a todos los velorios? ¿Quién va a todos los velorios? La mina esta que siempre está en todos los velorios, una mujer que siempre va a todos los velorios de los famosos que se mueren. ¿Sí? Estuvo en el de Cala, estuvo en el de Tenuta y estuvo en el padre de María Laura Santillán. Ah, sí, pues también se murió. El mismo día, ¿no? El padre de María Laura. No, pero bueno, la fue a saludar a María Laura. A su pésame. Ah, una cholula. Sí, no, sí. ¿Vos sabés que la conozco? ¿Vos sabés ¿Cómo que se sí? llama? Creo que se llama Elbe. ¿Es su hermana esa? ¡No! ¡No! Claro, hay una mujer que va a todos los velorios. Bueno, Elbe. Albergazo. No, nena. No, no sé. Elbe Ver. Ah, su hermana. Bueno, la nata confirmó que se va a someter a un trasplante de riñón en febrero. Ay, pobrecito, nena. ¿Y cómo que no lo iban a trasplantar, que se iba a morir, por culpa del gobierno? No, lo que pasa es que encontraron un donante. Sí, sí, sí. Yo estuve con Sarita. ¿Con quién? Sara Stuart. Little. Stuart Little. No, es el apellido de Sarah Stuart, pero Stuart Little es en la película de Ratoncito. Bueno, entre los íntimos le decimos Stuart Little. No, qué loco. Entonces, nada. Pues laucha, yo agarré y le dije, mira, viste que se reconciliaron. Y ella, en lugar de comerle el hígado, le dio un rollo. En lugar de comerle el hígado, ¿viste? Y podemos ir a comer algo, ¿no? Se hicieron re amigos. No, porque... Disculpa, me traté mal. No, también. No me traté. Bueno, discúlpeme, Elsa. Ahí está. ¿Nos juntamos a tomar un vermú o un tecito? Podríamos empezar con cinar. ¿Un cinar? Me gusta. Bueno, porque esto es, hay que comentarlo. Eso es de gente adulta. ¿Qué? Podemos tener alguna diferencia en algún momento, pero después pero ¿viste? Me pareció muy chupa la cabeza. ¿Cómo te reías, sector de chistes? ¡Es cojo! ¿Qué hace cada chiste? No, bueno. Eduardo Feynman no seguirá el... ¡Ay, viste! El... Sí, sí, sí. Ah, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vos qué sabés? Vamos a hacer sin... Eduardo Feynman se va. Se va a TN. Se va a TN. Porque se peleó con Cristóbal López. El mejor. Escucha. A ver. Pero tampoco el peor. El Paz Martínez. No, me Héctor se lo pidió cambiar. A Elsa. ¿Qué le pidió? El Paz como soy. A ver. El Paz Martínez. Te gustaría que yo... Que nada, no, para. Me gustaba el Paz Martínez. Fuera el perfecto ideal. Me da mucho. El Sábado de la Bondad. Me da mucho Canal 9 de Romay. No. Es muy bajo. Bueno, bueno, Mauro. Pará. ¿Y se va? ¿Y se va? De, se llama de Cana, de C5N, pues se peleó con Cristóbal López. Y se fue también, se va a ir de Radio 10 y va a ir a Radio Mitre. ¡Ay, qué bonita Radio Mitre! ¡Qué línea se está poniendo! ¿Y quién nos manda a Mitre? ¿Eh? ¿A quién nos manda a Mitre? ¿Cómo que nos manda? Claro, ¿a quién viene para C5N? No, nadie, sabes que no. No hay ningún enroque. No hay ningún. Hay enroque la mañana. Porque vos fíjate, Chiche Helblum pasa la tarde y Luis Aparicio pasa la mañana. Y ahí Eduardito se enojó, porque Eduardito iba a ir a la primera mañana de Radio 10, ¿viste? Y se pasa a Mitre. Y va a estar. Ay, no sabes qué lindo que va a estar la mañana. Todas las cosas. Longo Bardi, Willy Cohan y. Feynman. ¿A quién? A Feynman. ¿A Cohan a Feynman? No, claro. Bueno, basta. Bueno. Vamos a las noticias serias en realidad. Bueno, después Mauro, una noticia tremenda. Es tremendo. Mauro Icardi, el tercero entre Wanda y Maxi López. ¿A quién se está morfando? ¿A Wanda? ¿No sabes que estuvimos con el fan? ¿Qué fan? El fan de Wanda. Sí. De Wanda. ¿Y qué dijo? Dijo, me sacaste la foto de Wanda. No, me sacaste la foto de Wanda. Bueno, eso dijo. ¿Qué? Me sacaste la foto de Wanda. Eso es lo que dije. Pero la noticia. Ah, no, se separó Wanda. Porque es re gatero. ¿Vos sabés que Wanda dijo que la semana que viene se iba a venir a la Argentina? ¿Con la mucama negra y la Ferrari? ¿Qué? Pasa. No sé si la mucama negra le van a permitir la importación, viste que... Está jodido. Está prohibido. Está jodido, sí. Sí, está prohibido, sí, todo lo importante. Vos sabés que yo la traigo... Bueno, de última que la traiga, la dejo en la aduana y cuando ella tiene ganas de pasar por los aeropuertos de la aduana. Grande remate de la aduana. Grande remate de la aduana. Y sí, hay un container. Hay la Ferrari, todo eso. Hay un container. No, en la aduana que está lleno de negritos. Vos dijiste, está prohibido traer. Yo tengo ganas de ir para ir a un remate. La Ferrari, no dice de la mucama, no. ¿Cómo va a traer a la mucama? Pero sí, hay un remate de aduana. Grande remate de aduana. Hay negritos. Yo quiero comprarme 3 o 4. Esa. ¿Y pero qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer ya con los... Te presto uno. Dale. No, ¿para qué? Que ¿para qué? No saben cortar el pasto. Viste que yo vivo en la selva. No, se lo comen. Se lo comen. Bueno, va. Está mal. Hoy no, no. Bien. Sí, vos sabés que se separó. Dijo que iba a venir la semana que viene. ¿Qué te pasa, Benedicto? ¿Qué te pasa, Benedicto? ¿Eh? ¿Y qué quieren? Que te recontra. ¿Qué dijo? No. Dice que Wanda y Maxi. Sí. Que tiene razón. Tiene a Sebastián. A Sebastián. No hay Sebastián. Uno de los hijos. Acá se va a transformar en el Seba. Y a Benedicto. A Benedicto, sí, tiene claro. Benedicto. Claro. No, usted Benedicto tiene. No. Dice que él lo usted. Bautizó. Ah, por eso. ¿Le echaste la agüita? ¿Por qué esa sonrisa? ¿Qué le hizo? Bueno, basta. Se separó Guandaná y dijo que iba a venir la semana que viene y apareció ayer. Claro, se apuró. Ay, Dios, se apuró, pobre. ¿Viste que la Nara está mal con los futbolistas? No tiene suerte, ¿viste? Estuvo con Mirta Zaira la semana pasada. Dijo que está en buenas relaciones con el Forlán. Con el Forlán. ¿Cómo sabe usted de botinera, Celsa? No. Ahora está con otro. Claro. ¿Quién? ¿Forlán? No. Sí, Forlán también. También, dice. Sí, Forlán se lo mastica. solo los textos. Bueno, ¿qué le podemos dedicar a todo este quilombo? Sí, no sé, porque ya estamos cerrando. Bueno, esta semana... Sí, queríamos yo quería cantar la de... Pero mira cómo bebe bueno, está, los peces en el... Otra vez será. No, otra vez será. ¿Eh? No. Voy por... Después de que te falta la cena. ¿Eh? No, ni se queda bien. Ahí está, escucha. Ay, no. Pero mira cómo bebe la arena del río. Pero mira cómo bebe la arena del río. Bebe y bebe y bebe la arena. Los peces del río al ver la luna azul. Nadie se deja peinar. Entre cortina y cortina. No vale oro, no vale oro. Pero mira cómo Así que vamos a hacer, ¿eh? Bueno. Voy a sentar a los enfrente de la radio que escucho. ¿Qué van a cantar? ¿Qué van a cantar? Visiten nuestra página mediocresnet.blogspot.com porque todas las noticias que están ahí, todas. Pero bueno, estamos ahí, bueno, ¿qué vamos a contar? En un gran esfuerzo de producción, y no sabíamos qué íbamos a hacer, pues decíamos, hay tantas cosas. Y en realidad era porque para Elsa que no queríamos que cante. ¡Ah! Y íbamos a dedicar otra vez será. ¿No? Pero mira cómo bebe la leche que ha nacido. Bebe. Como beben los pescaditos. Bueno, señoras y señores, hemos terminado el programa y Pablo, bueno, otra vez será. Otra vez será porque estamos en primavera, estamos en verano, estamos. Y a Cristina, que no se murió. No. Dice, otra vez será. Otra vez será. A la gente que. ¿No será que está muerta y van a traer la embalsamada? No sé. Pero bueno, vamos a ver la tonalidad de la piel. Este verano. No. ¿Volverá a ser nuestra? No sé. ¿Cristina? No sé, ¿será nuestra otra vez? El año pasado se operó. Para el verano. ¿Labios? No, la tiroides. Este año, ¿volverá a ser nuestra? ¿Volverá a ser nuestra? ¿Otra vez será? ¿Será? Coge un bravo así. Hoy la vi. No fue casualidad. Yo este ven el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no coma. Y otra vez será. ¿Cómo? Otra vez será. Y otra vez será. Y el amanecer. ¿Cómo? Pero nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aurora? Si aún navega en mis labios, ¿cómo? El sabor de tu boca. Para tu madre vas. Con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel regalo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fuiste mi emperador, solamente un emperador. Yo dormí con la playa ni aquel viejo café ni aquel pájaro lindo que tiría de sus manos. ¡Y el pájaro! ¡Y tus pasos! ¡Se de mí! ¡Que otra vez será! ¡Que otra vez será! ¡Estudiante padeció! ¡Para! ¡Se escribió! ¡Jamás! ¡Para! ¡Que otra vez será! Solamente un verano. No termina, no termina la palabra. Coco. ¿Qué pasó? Coco, la bandana que se puso de pico. Mejor. Me estoy comiendo a la virgen. Porque la calienta por el móvil. Bueno, muchísimas gracias, Coco, por estar acá presente. ¿Viste los buenos saludos que nos mandamos con el San? Claro, viste que lindo. Sintonizamos bien. Cuatro, ya está. Pero mira cómo beben los peces en el río. Mira cómo beben al ver a Dios nacido. Bueno, señoras y señores, estamos llegando al final del programa. En la puesta al aire, operación técnica y todas esas cosas, estuvo el señor Daniel Grasso. Estuvo el señor, el ex papa Benedicto XB1. Estuvo aquí presente Leonardito Fabio, el gatito locutor número uno del mundo de la Argentina. El gatito Coco. Bueno, estuvo también aquí presente en un intento frustrado de querer robar lugar, espacio a la señora Elsa. Pero bueno, por suerte la amistad va más allá. El señor Héctor Hugo Valverde. De los bucencicos. También, ¿por qué no? Y se viene el otro. La señora Elsa Berg de Nola. Bueno, también estuvo aquí presente con su sombrero cowboy del lejano oeste, del lejano west, del west o campo. La señora Marisa. ¿Quién les habla? Néstor Benítez, hasta la semana que viene. semana que viene. Yeah.